El tema se llama, ¿cómo? Hijos de Dios. Gálatas 3. Gálatas 3, 25 y 26, ¿qué dice? 3, 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Todos qué? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo. Somos transformados y ahora somos sus hijos. Ajá, somos sus hijos. ¿Qué características tiene un hijo? Para entender cómo somos hijos de Dios, vamos a entender qué características tiene un hijo. ¿Cómo es un hijo? ¿Qué características debe tener nuestros hijos? Es parecido a los papás. Son parecidos a los papás, lo vimos la semana pasada. ¿Qué más? Ven, imitan lo que el padre. ¿Qué más? Viven en la casa de los papás. Viven en la casa de los papás. ¿Qué más? Están bajo el cuidado de los papás. Están bajo el cuidado de los papás, bajo las reglas y normas de los papás. Ajá. Y un dato curioso. Hay algo que los hijos actúan como los papás sin que los papás se los digan, ¿va? Por herencia. Quizás caminan, quizás hablan, quizás tienen ciertas manías, igual que los papás. ¿Sí me explico? Ya por herencia genética. Son las características que tiene un hijo. Ahora somos hijos de Dios, Él nos ha recibido, somos sus hijos. ¿Y qué características tiene un padre? Un padre correcto, ¿no? Un padre como hoy en día. La psicología, el mundo hoy nos dice que no podemos pegarle a los niños, ¿va? ¿Sí han escuchado eso? Incluso podemos meternos en algún problema legal por pegarle a los niños. Aquí en México no se da tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy penado eso, ¿sí me explico? Es muy difícil la corrección de los hijos, porque ahora los hijos ven a los papás como simples proveedores, no los ven como una autoridad. Así es. Y aún si se dan cuenta, la televisión, la radio, las películas, los medios, la internet, ponen a los hijos a un nivel más alto que los padres. ¿No lo han notado? En los programas, por ejemplo, juveniles de niños. ¿Cómo ponen a los padres? Tontos. ¿Cómo más? Que viven solos los adolescentes. Viven solos los adolescentes, que ya pueden vivir solos, que eso es imposible. ¿Sí me explicó? Ahora, por medio del internet, es muy peligroso, por ejemplo, que los niños estén en el internet porque fácilmente pueden estar platicando con un traficante de órganos y el niño ni siquiera saber y dar sus datos, ¿me explico? Y en la televisión han pasado varios programas donde los niños tienen, por la internet. Tienen problemas por la internet. ¿Y esto debido a qué? A que los padres no hemos sabido da una corrección a nuestros hijos, hablando como humanidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya no los podemos corregir, ya no los podemos decir nada. Simplemente ya la labor del padre es darles. Por eso hay muchos países en Europa que han decidido, han optado los jóvenes por no tener hijos. Y son países que se han vuelto viejos. ¿Sí me explico? En Europa hay países viejos. ¿A qué me refiero con viejos? Que la mayoría de su población es adulta. ¿Por qué? Precisamente por esta situación. Pero ¿cuán importantes son los hijos en una vida de familia? Aún la escritura lo demanda, creced y multiplicaos. Herencia de Jehová son los hijos. Decía bien el hermano Tony en la ocasión pasada, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. ¿Sí me explico? Como padres nosotros tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos. El mundo podrá decir que no los corrijamos, pero es nuestra obligación. Si los amamos, es nuestra obligación el corregirlos. Corrige a tu hijo con vara y ¿qué? Te dará descanso. ¿Qué sucede en el mundo con los niños hoy en día? ¿Cómo están los niños? Ya se ha visto desde ya de muy pequeños, ya son rebeldes, ya tienen más características de la adolescencia. Los han incrementado en la niñez. Así es. Hace meses atrás, no recuerdo si un año o meses atrás, aquí en México precisamente hubo un caso muy trágico sobre unos niños, no sé si lo recuerdan, que jugaron a ser secuestradores. Y en el jugar a ser secuestradores realmente mutilaron a otro niño más pequeño. ¿Sí supieron esa noticia? ¿Debido a qué es todo esto? Que los padres no tenemos el cuidado de los hijos. ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están viendo en la internet? No podemos sacarlos del mundo. No podemos meterlos en una burbuja de cristal y decirles no vas a ver nada, no vas a tener internet, no vas a tener celular, no vas a tener tablet, porque están muy peligrosas las cosas. No podemos hacer eso, porque aún en la misma escuela nos demandan cosas, por ejemplo, de la internet, que bien podríamos evitarnos la fatiga o el dolo de estar gastando en la internet si tuviéramos nuestra misma, o un celular o una tablet, y prestárselo al pequeño y que ahí mismo desarrolle sus tareas. Es necesario, este mundo lo ha vuelto necesario, pero también tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizan las cosas. Como lo he dicho en otras ocasiones, ¿la marihuana es buena o es mala? Pues no es buena ni mala. Todo depende cómo se utilice. Si se le utiliza con alcohol para untarse en una rodilla por dolores de riumas, es algo bueno. ¿Aún la cocaína es buena o es mala? Pues muchos de los medicamentos tienen cocaína para algunas enfermedades muy fuertes. Es necesaria para algunos medicamentos. Mas si la utilizan para drogarse, es mala. Entonces, ¿la internet es buena o es mala? Pues ni es buena ni es mala. Pueden usarla para hacer tareas, pero también pueden usarla para ver cosas obscenas. ¿Me explico? Como padres, nosotros tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos. Ahora, entrando en el ámbito espiritual, Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Somos hijos por fe, sí lo acabamos de leer, ¿va? Somos hijos por fe de Dios. Somos hijos legítimos de Dios. Dios nos va a corregir. Dios nos va a corregir en este camino, aún nos va a corregir en nuestra manera de ser padres. Nos va a confrontar con nuestros errores que estamos cometiendo. Hay cosas que honestamente no nos gustan oír. Nos sentimos, incómodos. Pero es bueno la corrección. Nos ayuda. En una ocasión me hicieron un comentario, pues sí, me sentí incómodo, pero me ayuda a no volver a cometer el error. Por ejemplo, de un comentario que hice sobre unos zapatos. Un mal comentario fuera de tono que hice sobre unos zapatos. Quizás recuerden algunos. Pero me ayuda, es una corrección en amor que me ayuda a no volver a tener ese tipo de comentarios, ¿me explico? No fue ofensivo el comentario, pero no fue lugar. ¿Me explico? Entonces me ayudó. Es una corrección en amor como hermanos. Amén. Mas sin embargo, Dios también nos corrige. Y debemos soportar la corrección de Dios. Porque no es para nuestro mal. Dios no tolera el pecado. Y lo va a quitar de nuestra vida. No lo va a extraer. El pecado es como un cáncer. ¿Alguien de aquí le gustaría tener un cáncer? Haríamos lo posible por sacarlo de nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Imagínense que el pecado es así. Pero ¿quién no ha pecado? Estamos en un proceso continuo y constante de ir purificándonos. Dios nos va santificando, Él es nuestro Padre, Él nos va a ir corrigiendo en toda la manera que tenemos nosotros de vivir. Dios nos corrige aún en las cosas que nosotros tenemos más errores. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál es el problema peculiar del humano? El pensamiento. Pero hay un problema general en la mayoría de las personas de este siglo. Que el dinero nos sobrepasa. ¿Me explico? Simple y sencillamente, antes se le llegaba a la maestra ¿con qué? Con una manzana. Las manzanas ya, pues algunas niñas podrán tenerlo, ¿eh? Pero no todos. Sencillamente, ¿cómo se llenaban las piñatas? ¿Con qué? Con fruta. ¿Y los niños eran felices con fruta? Ahora se llena con dulces, que son más caros. ¿Me explico? Y todo esto son cosas que realmente, pues si lo tienes, qué bueno que puedas hacerlo. Pero son cosas que a veces nos preocupamos. ¿Sí me explico? Nos preocupamos por cosas que sobrepasan quizás nuestros gastos. ¿Cómo qué más no es necesario? Suena quizás terrible para muchos, quizás suene loco, quizás suene blasfemo para otros tantos, pero la televisión no es una necesidad. Podemos vivir sin televisión. Y hay gente que está preocupadísima, desgarrándose sus vestidos porque no tiene para comprarse una televisión ahora en este cambio que va a haber de vía satelital. ¿Me explico? Mucha gente, ay, ya no voy a ver mis novelas, ay, no. La televisión no es algo necesario, indispensable para vivir. Aún más, voy a ir más profundo. Aún los muebles que tienen nuestra casa no son indispensables para vivir. Dios nos permite tenerlos, pero a veces nos preocupamos porque ya están viejitos. Porque ya tengo 20 años con la misma sala. Dice mi niña, porque la sala está rotita. Sí, quienes han visto mi sala han visto que está rotita. Dice mi niña, está rotita. Y muchos se preocupan porque su sala está rotita. ¿Sí me explico? Si tienes para corregir y para remendar tu sala, pues qué bueno, es una gran bendición. Pero no es vital. Y Dios nos va a ir limpiando en nuestra economía. Dios nos va a dar lo que en este mundo nos va a dar lo necesario para vivir. Y es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Darles lo necesario. Hoy en día, el mundo cubre la ausencia de un padre o de una madre por darles cosas. Trabaja el papá y la mamá, ¿verdad que sí? Para darles, ¿qué dicen? Ustedes díganme, ¿qué dicen? Lo mejor. Y la verdad es que no les damos lo mejor. Es que piensan que lo mejor es una casa amueblada. Una casa amueblada. No tienen, exactamente, no están inconformes los niños porque no tienen a sus padres, se crían con la abuelita, se crían con la tía, se crían con los primos, se crían en una guardería, pero lo vital para un pequeño, ¿qué es? Tener la familia, así es. El padre tiene que proveer lo necesario para que los hijos crezcan. En algunos casos extremos, pues la mamá provee, ¿sí me explico? Pero entendamos que el orden de Dios, la guianza de Dios, es que el hombre provea lo necesario a su casa, y lo necesario es sustento de comida, ¿y qué más? Y vestido. ¿Me explico? Y salud, en dado caso, medicamentos, ¿va? Así es. Hoy en día las familias dejan a los hijos para fines de semana. Y algunos ni eso, porque están tan cansadas las mujeres que ¿qué hacen? No les dan todo el día, lo mucho les darán que una hora, dos horas a los hijos. Y se van con la mamá, se van con las amigas, se van de compras. ¿Qué estamos diciendo? O sea, realmente no están trabajando para los hijos. Están envueltos, están encadenados en las necesidades de este mundo. El Señor Jesús dijo, déjalo, ¿qué? Todo. Quien no lo deje todo, no es digno, ¿de qué? De mí. Los verdaderos hijos de Dios tienen todas las cosas de este mundo por basura. Entonces no nos preocupemos si no tenemos lo último en la moda. Si no hemos estrenado algo en 10 años, no nos preocupemos. Porque tenemos lo más grandioso, que es a Cristo, que es a Dios. Así es. Por la familia, por preocuparnos de estar bien con la familia. Y con Él. ¿Me explico? Y al estar bien con la familia no me refiero a estar bien económicamente, sino espiritualmente, en una convivencia mutua, que realmente haya ese amor. ¿De qué sirviera? A ver, honestamente, ¿de qué sirviera? Vamos a poner un ejemplo. Los papás de la Paris Hilton, ¿se llama? ¿O Hillary Hilton? ¿Cómo se llama? Paris Hilton. Que anda de un hotel en otro, un hotel en otro. ¿Qué convivencia tiene con sus padres? Aún han dicho los medios que su padre se avergüenza de su hija por sus conductas inmorales. ¿De qué sirve que le dé todo si la hija está perdida? Igual que toda la humanidad sin Cristo. No nada más porque la ven en la tele, es peor que otros, no. ¿De qué sirve que tenga todo el dinero, todas las facilidades, si no hay una convivencia con su padre? Así es, no tiene la atención de sus padres. Nosotros como hijos debemos comprender que Dios nos está atendiendo y Él nos va a proveer lo necesario en este mundo. Lo he dicho, lo repito y lo seguiré repitiendo. La Escritura dice, no ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ahora, ¿quién es justo? Somos justificados. Aquí el hecho es que el justo vive en nosotros. El justo está en nuestro corazón. Y Él es quien nos justifica. Y Él es quien nos provee de lo necesario. Porque si aún las aves, ¿qué? Tienen que comer, cuanto más nosotros. Recuerdo que en una ocasión Tony predicando sobre ello decía, yo llegué a mi trabajo y no tenía que comer y pude ver una parvada de pajaritos comiendo en el patio. Muchísimos pajaritos, muchísimos, una parvada grandísima. Y de repente empezaron todos a volar. Y él recordaba precisamente esta parte, dijo, si esos pajaritos tienen que comer, pues ahora yo que soy hijo de Dios, más. Y no sé si lo notó o no, hubo un proceso en el cual él, Dios le ha proveído de tal manera que no teniendo nada, no teniendo ni trabajo, le ha proveído lo necesario y a veces hasta más. ¿Sí me explico? Así es. Igual a cada uno de nosotros. Pero, una vez más, el dinero no es una bendición. El poder descansar a tu casa, a gusto, descansando, en tu casita, sin el infierno que viven otras personas, que llegan a su casa y están esperando que el marido está, ¿cómo? Borracho. Que la mujer no llegó a su casa. Que la mujer no llega a su casa porque está trabajando y el jefe la va a dejar. ¡Qué terrible es eso! Y todo por dinero. Somos hijos de Dios. Y Dios nos va a empezar a tratar como sus hijos. Y lo primero que debemos entender es que las cosas de este mundo son basura. Todo lo que podamos tener es basura. Tarde o temprano nos lo van a quitar. Tarde o temprano. Se va a acabar, se va a descomponer. Nos preocupamos, nos enojamos, incluso nos entristecemos porque el carro ya se nos descompuso y lo tenemos parado. A mí me ha pasado. Porque ya se me reventó la banda del tiempo. Porque ya está echando aceite. Nos preocupamos porque nada más me sirve una luz. Pero en 30, 40 años a lo mejor ya no tengo ese carro. Tengo otro. ¿Y de qué me sirve preocuparme por eso? Que al fin y al cabo no tiene vida. Que al fin y al cabo no siente. Que al fin y al cabo no respira. Debemos cuidar las cosas que Dios nos da. Por otro lado, ya se descompuso, ay, déjalo. Ay, que ya se está cayendo el techo, ay, déjalo. No, porque si Dios no lo da, no lo da para que, ¿qué? Lo cuidemos. Como cuando nosotros le damos algo a nuestros hijos. Cuando ustedes le dan un juguete a sus hijos, ¿se lo dan para que lo rompa? ¿Para qué se lo dan? Exactamente, para que le dé el uso adecuado y que lo cuide, ¿verdad? Por ejemplo, le compramos, hablando de las cosas modernas, una tablet a nuestros hijos. Y vemos que se va a meter con ella a la bañera, que decimos, está bien, luego te compro otra. No, espérate, no la mojes, o sea, no está hecha para el agua, ¿me explico? Cuídala, guárdala aquí, ya cuando salgas del baño, vuelves a tu juego, ¿me explico? Igual las cosas que Dios nos da. ¿Sabes qué? Pues cuida tu carro, o sea, cuando tengas una extrita que Él mismo te va a dar, lo arreglas. Pero no te preocupes, no te desvivas, no llores, no sufras por eso. Así Dios, ¿me explico? Así Dios. Gálatas 4:7, ¿qué dice? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos, ¿qué más? De Dios por medio de Cristo. Pero antes dice que ya no somos, ¿qué? Esclavos. ¿Por qué dice que ya no somos esclavos? Porque obedecemos al pecado. La gente sin Cristo sigue a su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. ¿Y qué hacen los hijos del diablo? ¿En qué se preocupan ellos? En hacer diabluras, en las cosas que del mundo. Lo que aquí pasa y lo que aquí sucede. Están esclavos en su pecado. Muchos dicen, no, es que pues todos pueden decidir, pero los que no tienen a Dios deciden o pecar de una manera o pecar de otra manera. ¿Me explico? Decía el pastor Marvin Alpine en una predicación sobre la soberanía de Dios, un ejemplo que se me quedó muy, muy grabado. Decía, ¿qué pasa si ustedes cocen unas verduritas así ricas? Ricas las verduritas. Y por otro lado dejan a un filete crudo, con sangre, ni cocido. Pero de repente llega un puma. ¿Qué creen que se va a comer el puma? ¿Las verduritas lavadas, cocidas, o ese filete hasta de 2-3 días ahí? ¿Qué creen que se va a comer el puma? ¿Por qué? Carnívoro, ¿es su qué? Naturaleza. ¿Pudo escoger las verduritas? ¿Sí o no pudo haberlas escogido? No, porque su naturaleza se lo impide. Vamos al lado contrario. Ponemos otro bistec de la misma manera y ponemos unas verduritas así ricas en un cuarto. Y metemos un conejito. ¿Qué va a comer el conejito? ¿Las verduritas? ¿Por qué? Porque Es herbívoro. Fueron hechos para comer verdura. ¿El conejito pudo haber comido carne? Porque no es su naturaleza. Los hijos de Satanás, ¿qué naturaleza tienen? ¿Qué deciden? Deciden pecar. Oye, está aquí el abstenerte del pecado, pero no es mi naturaleza. ¿Me explicó? ¿Sí me explicó? Ahora en un caso muy extremo, si meten a un puma con 3-4 semanas sin comer, aunque el puma su naturaleza es comer carne, y le ponen las verduras, ¿qué va a hacer el puma? Si tiene 6 meses sin comer el pobre puma y ve las verduras, ¿qué va a comer? Sí se las come, ¿verdad? Ahora, eso es lo que pasa con los hijos de Dios que no tienen una relación con Dios. ¿Me explico? No es su naturaleza, pero es la falta de alimento espiritual la que a nosotros nos hace pecar. Cada que nos soltamos poquito de la mano de Dios, tendemos a pecar. A comer lo que no es provechoso a nuestro organismo. Pero Satanás tiene bien alimentados a sus hijos. ¿Me explico? Bien alimentados. Ustedes volteen en la calle de esquina a esquina y van a encontrar toda clase de pecados. Si pudiéramos entrar en las casas de todos los que están, se podrían ver toda clase de pecados. Aún homicidios en nuestra misma calle. ¿Miento? ¿Por qué? Porque dice, si tú no perdonas a tu hermano, eres un homicida. Entonces, existen toda clase de pecados en nuestra calle. Son esclavos. Pero ahora nosotros ya no somos esclavos, somos hijos. ¿Qué? De Dios. ¿Y qué dice más? Herederos. ¿Qué es un heredero? ¿Qué es un heredero? Un privilegiado de los bienes de su padre. ¿Y qué nos va a dar Dios? Ya nos dio a Cristo. ¿Pero qué nos va a dar? La vida eterna. Aquí en la tierra no podemos brincarnos a las raíces cuadradas cuando estamos aprendiendo a sumar. Aquí estamos aprendiendo a adorar a Jesús. ¿Me explico? Estamos dándole toda la gloria y toda la honra al Hijo. Pero en el cielo, ¿quién recibe la gloria y la honra? El Padre. ¿Me explico? ¿Vamos a poder adorar a quién? Al Padre. Al Padre. Pero también vamos a poder adorar bien, con buenas características y con un buen enfoque al Hijo, porque son una sola persona, y también al Espíritu Santo. Pero vamos a tener esa relación directa ya con el Padre, cosa que hoy no podemos tener directamente. ¿Por qué? Porque no podemos tener una buena relación con el Padre directa. Porque aún pecamos, aún estamos en esta carne que nos contamina, que hace que nos preocupemos precisamente por cosas de este mundo, por cosas materiales. ¿Me explico? Pero en el cielo vamos a poder entrar directamente a la gloria del Padre. ¿Sí? Y en este mundo dice que abogado tenemos para... ¿Para qué? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Me explico? Y el Padre no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo que está dentro de nosotros. ¿Sí? Si ustedes tienen mucha sed, y llegan a un restaurante, no van a ver el vaso, van a tomar el agua. refrescarse. No les importa si el vaso es de plástico, si es de vidrio, si nos dan en un vaso de oro, de metal. No nos va a interesar, de barro. No nos va a interesar eso. Nos va a interesar, ¿qué? El contenido. Y nosotros somos vasos de barro. No importa el exterior, importa lo que hay dentro de nosotros. Romanos 8:17. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y si hijos también es de herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. Como hijos de Dios debemos entender que este mundo qué hace con los hijos de Dios. Los qué. Los aborrece. Somos cosa extraña para este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra sola presencia, ¿qué hace? Nuestra sola presencia molesta a los que están pecando, los ofende. Sin que nosotros hablemos nada, nuestra sola presencia los molesta, los incomoda. Somos raros, ¿me explico? ¿Por qué? Porque actuamos distinto a este mundo. ¿Este mundo qué más ofrece? Es raro y a mí me lo preguntan constantemente. A ver, la última vez que me preguntaron un muchachito nuevo que entró, que dijeron, no, que me dicen que el padre, ¿verdad? No, que el padre, que no sé qué, que... Ay, sí. Me dicen, ¿conoces a la de Televisa Deportes? A una güerita, se me fue su nombre, ¿cómo se llama, amor? Bueno, una de Televisa Deportes. No, no, no sé quién sea. Ya me dan características de, ah, sí, sí, ya sé quién es. Con otras palabras me dicen, ¿a poco no adulterarías con ella si la encontraras al natural? Le dije, mira, dos cosas. Para eso necesito pensarlo y analizarlo y fornicar con ella en mi mente, cosa que no me interesa. Y en segundo lugar, si se diera el caso que la conociera, tendría que tratarla y enamorarla, cosa que tampoco me interesa. Entonces no te voy a responder porque es algo meramente que solamente va a saciar tu mente, va a saciar el pecado. Ya, ya, que santurrona, ¿a poco no? Que no sé qué. Y se fueron, ¿va? Y el chavillo es nuevo, unos 20 años a lo más. Ay, sí, ¿a poco no? Ay, no. Y se fue diciendo, ¿va? Pero es la verdad. Para eso necesitamos que pensarlo. Y el mundo de una manera u otra quiere que lo pensemos. Aunque sea, piénsalo. O sea, no se va a dar. Es un caso muy raro el que se pueda dar. Pero piénsalo. ¿Sí me explico? ¿No? ¿Para qué? ¿Sabes qué? Ni pensarlo tiene caso. Eso no se va a dar. No la conozco. No, pero no la conozco. ¿Para qué me dices algo? No la conozco. No me interesa conocerla. Tengo a mi esposa. No me interesa. Oye, pero no me interesa. ¿Tú la conoces? No, pues que sí. Ah, pues tú piensa lo que quieras y platica con ella. A mí no me interesa. No me metas en tus cosas. ¿Sí me explico? Pero el mundo está interesado en que pequemos. Somos molestos para el mundo. Somos cosa extraña en el mundo. Una pregunta. Si ustedes trapearan muy bien la casa, pero dejan un charco de lodo y meten un puerco, ¿hacia dónde va el puerco? Al charco de lodo. ¿Por qué? Es su naturaleza revolcarse. ¿Pero por qué los puercos es necesario el lodo para el puerco? Porque no trasminan. No se pueden refrescar. Ellos no sudan. Entonces, cuando están en el lodo, se refrescan. ¿Me explico? El puerco necesita refrescarse. La gente que está en el mundo necesita refrescarse en el pecado. Ajá. Ahora nosotros, ¿podemos pasar? ¿Una oveja irá al lodo? ¿Puede pasar por el lodo? ¿Puede ensuciarse en el camino? Pero, exactamente, las patas, pero no se va a quedar en el lodo. Va a salir del lodo. Y precisamente, dice la hermana, a la ovejita al caminar se va a ensuciar las patas, pero no se ensucia completamente. Nosotros no podemos llenarnos de pecado. Estamos en el mundo. Aún el Señor Jesús, hablando de las patas, fíjense la analogía. ¿Qué fue lo que limpió el Señor Jesús de los discípulos? ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Y en este mundo nos ensuciamos, pero solo tenemos que ensuciarnos los pies. Y volverlos a lavar. No es necesario que nos lavemos todo. Porque hemos sido lavados. ¿Y cómo fuimos lavados? Por su sangre. Amén. Somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado. Y ahora debemos comportarnos como hijos de Dios. ¿Sí me explico? Hay cosas que aún nos siguen estorbando. Porque estamos creciendo, madurando, cambiando. Nosotros podemos vernos ya grandes, viejos, pero realmente en lo espiritual somos muy pequeños todos. Aún los que digan más grandes que se imaginen, aún son muy pequeños, porque les falta mucho camino por recorrer para tan siquiera llegar a ser como Cristo. ¿Sí me explico? Tan siquiera llegar a ser una rayita de como es Cristo. Falta muchísimo, los más conocidos. Y ya ni como Cristo, como Pablo, como Pedro. Aún los más conocidos en este mundo les falta mucho camino por recorrer para ser tan siquiera como ellos. ¿Me explico? Tenemos que conocer cómo es Jesús para saber cómo es un hijo de Dios. Y al decir conocer a Jesús, no me refiero en su físico, sino en su palabra. Su carácter. ¿Qué es lo que mira Jesús? ¿Qué es lo que espera Jesús? ¿Un corazón? ¿Qué? Contrito y humillado. Jesús espera una actitud contrita y humillada. ¿Sí me explico? Es humilde, dispuesto. ¿Sí me explico? Quebrantado. Un corazón quebrantado, un corazón dispuesto y humillado, dispuesto a seguirle. ¿Sí me explico? ¿Por qué es esto? Porque Cristo no está interesado en el exterior, sino en el interior. Y al decir corazón es una actitud, no tanto el corazón como, decían por allá, como nervio. Como cuerpo, parte vital, ¿va? Porque voy a dar el mismo ejemplo, no sé si lo escucharon. Dicen por ahí, Dios no habita en el corazón, no habita en el músculo, sino en todo nuestro cuerpo. Porque si habitara solo en el músculo, que es el corazón, imagínense, alguien se muere, le transfieren el corazón y el otro amanece ya siendo cristiano, ¿va? Y ya alabando a Dios, ah, sí, alabaré. Alabaré mi Señor, como el alma, la actitud que tenemos, la forma de ser que tenemos, desde la mente hasta la forma en que caminamos, debe ser transformada, ¿sí? No nada más el puro músculo. Ahora, para concluir, ¿qué características como hijos nosotros hemos desarrollado? Dios quiere que seamos uno como Él y el Padre. Aquellos que tenemos 2, 3 hijos, nos gustaría que nuestros hijos se ayudaran y que vivieran ayudándose juntos, que fueran unidos. ¿Sí me explico? Que se quisieran igual, que se apoyaran. Y aunque nosotros faltemos, que ellos que estén unidos, ¿Qué pasa con las familias? Muere el papá, muere la mamá, y las familias que se desintegran. ¿Por qué? Porque no enseñamos a los hijos a ser unidos. Los enseñamos a ser unidos con nosotros. ¿Me explico? Pero no a caerse entre ellos. Porque nunca decimos, ¿saben qué? Como padres decimos, ¿saben qué? Ahora vamos a reunirnos en la casa de mi hijo el mayor, de mi hijo el de en medio o de mi hijo el más pequeño. Así es. Siempre todos acuden a casa de quién. De la mamá. ¿Saben qué? Aunque yo no esté, vamos a reunirnos en casa de fulanito de tal. No. Si la mamá o el papá no está, no se hace nada. ¿Por qué? Porque la unidad es para con los padres, no para los hermanos. Dios no está peleado con eso. Pero Dios quiere también que nosotros realmente nos amemos. Realmente aprendamos a amarnos. No como este mundo, sino como Dios quiere que nos amemos. Tenemos que aprender a ser hijos obedientes de Dios. Somos hijos de Dios y Él quiere un cuerpo unido. De nada sirve un cuerpo desmembrado o mutilado. De nada me serviría a mí, por ejemplo, que perdiera mi mano. Ajá. Ay, mi mano, no la tengo en mi cuerpo, pero disequenla ahí, séquenla y ahí me la ponen ahí. ¿De qué sirve eso? ¿De qué serviría tener, no sé, una mano aquí? Si perdiera mi mano, ay, y para todos lados andar cargando con mi mano. De nada me sirve. Porque ya está fuera de mi cuerpo. De nada sirve un cuerpo desmembrado en la iglesia. Tenemos que ser unidos. Y ahora, si somos hijos de Dios, tenemos que ser uno solo. Amén. Y orando por las debilidades del otro. Orando por las debilidades. Así es. Orando unos por sus debilidades y sus virtudes. ¿Sí me explico? Por amor. Para ayudarnos unos a otros. Ir hombro a hombro. ¿Sí? Por amor. Por amor. No por lástima ni necesidad, por amor. Decía en la mañana. ¿Cuántas veces tenemos un extra ahora que vienen estas fechas? Y en ese extra le compramos a un sobrino un suéter. Vamos a Villahidalgo y le compramos a un sobrino un suéter, un pantalón. Tenemos un dinero extra. ¿Por qué lo hacemos? Porque el sobrino no tiene pantalón. Ay, pobrecito, no tiene. Ay, no tiene un suéter. No siempre hay sobrinos que sí puede que tengan. Hay veces que es por eso, pero no es tanto. Así es. Pero muchas veces lo hacemos porque amamos al sobrino. ¿Sí me explico? Amamos al sobrino y le compramos. Pues sí tiene suéter y sí tiene pantalones. Pero queremos darle algo porque lo amamos. ¿Sí me explico? Así es. Y muchas veces decimos, ay, ya no tienen. Les aseguro que por muy pobre, por lo menos tiene dos. Por muy pobre. Entonces realmente no es que no tenga, pero queremos nosotros aportarle de nuestro amor, así con la iglesia, no por necesidad, no porque no tiene, sino porque le amamos. ¿Me explico? Porque le amamos, porque es mi hermano, porque es mi hermana en Cristo Jesús. Vamos a orar, amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, misericordia. Yo te ruego que nos permitas andar como hijos, mi Dios. Que nos enseñes a caminar como tú has caminado en este mundo, Señor. Y que la gloria de Cristo Jesús sea en nuestras vidas. Que el poder del Evangelio nos transforme y nos haga entender que este mundo nos aborrece. Que este mundo no es digno de ti, mi Dios amante, y por lo cual, mi Dios amante, a nosotros, mi Dios, nos odia. Gracias, mi Dios amante, porque somos vasos, mi Dios. Porque tú eres el contenido, mi Dios. Porque tú eres lo esencial, mi Dios. Porque tú eres quien habita en nosotros, mi Dios amante. Yo te ruego y te imploro, mi Dios, que nos vayas forjando, mi Dios. Que nos vayas, mi Dios amante, moldeando a la imagen de Cristo Jesús. que nos permitas vivir, mi Dios, confiadamente, adorándote y glorificándote día a día, mi Dios. Y que el poder del Evangelio nos transforme para ser hijos, mi Dios, hijos obedientes, hijos genuinos, mi Dios, hijos de Dios. Porque hoy, por tu gracia y por tu amor, porque tú moriste en la cruz del Calvario, como lo vimos anteriormente, porque tú nos has hecho nacer de nuevo y porque amamos, hoy, mi Dios, podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias por tu amor, misericordia, bondad. Solo a Dios la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios.